Jonas has entrado de nuevo en la casa de la bomba. Un programa que se elabora desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y nos hacen el favor de remitirlo en varias emisoras libres del estado. Entre ellas Radio Topo, Radio La Granja, Radio Chabolo, Las Tres de Zaragoza, Radio Malva desde Levante, Radio Filispim desde Galicia. Y muy pronto, si no ya, en Radio Bala. Mil gracias a las personas que hacen esto posible. Bueno, pues aquí estás un día más en La Casa de la Bomba, programa de Radio Ela, y voy a empezar en esta ocasión con algunas convocatorias que he elegido, sobre todo para la zona de Madrid, para los próximos días. Y luego pasamos al programa, que hoy os va a sonar a chino. Bueno, pues comienzo contándoos que mañana viernes 27 de febrero van a estar tocando Derrota, banda mítica desde Valencia, con Tarsius Tarsier y Datura Metal en el New Capac. Esto es un bar que hay en Móstoles, que ya sabéis que hay un montón de conciertazos buenos. Luego también quería contaros, para el sábado 28 de febrero, para este sábado, es el aniversario del Todo por Hacer. Bueno, el Todo por Hacer salió, su primer número salió en febrero de 2011, y ahora, 4 años después, pues os invitan a celebrar el aniversario el día, pues eso, como os he dicho, 28 de febrero, y será en el Centro Social La Brecha, que es un espacio muy chulo, que está en Vallecas. Y bueno, pues esto empieza a partir de la 1 del mediodía, donde ponen a vuestra disposición un amplio surtido de tapas veganas, cervezas, vinos, zumos, para que catéis a gusto, como dicen ellos. Luego también nos explican que a partir de las 2:30 servirán un menú completo, también vegano, y a las 5 celebrarán un concurso de postres veganos. Para participar en el concurso os podéis apuntar previamente escribiéndoles a todoporhacer@riseup.net, y luego pues todas las personas que estén por allí pues catarán los ricos postres y elegirán los 2 mejores. El ganador o ganadora se llevará un libro de 824 ediciones y una copia del libro, que se presentará a continuación. A partir de las 6:30 dará comienzo la presentación del libro Dejadnos Aprender, reflexiones desde la pedagogía libertaria, publicado por Bola Book Ediciones, a cargo de Chelu, su autor. Y luego, por último, a las 9 dará comienzo un concierto de rap en el que La Marí presentará su nuevo disco, que se llama Increscendo, y a continuación tocarán Por la Sombra. Después... No, para ambos grupos pinchará DJ Saxe, y podéis escuchar los trabajos en su Bandcamp. Y bueno, pues durante todo el concierto también servirán cena y demás. Esto es en el Centro Social La Brecha, que está en la calle Picos de Europa 11, en Vallecas, al lado del metro Nuevo Numancia. Bueno, y también adelantaros, bueno, para este mismo finde, pero no en Madrid, sino en Salamanca, es la Revuelta Primate en su segunda edición y se van a reunir allí grupazos como 1991, Camino a la Perdición, Derrota, Gobierno Militar, La Letra Pequeña, Lo Cool, Minority of One, Nazgûl, Guy, Sudor, Ulises Lima y Una Mano al Cuello. Vamos, que un montonazo de bandas en Salamanca, en el 13 Monos, 27 y 28 de febrero, este finde lo tenéis completito. Y nada, ya para acabar, ir adelantándoos que el día 14 de marzo en Móstoles va a estar movidito porque hay dos conciertazos y bueno, que seguro que los y las más intrépidas acudiréis a los dos. como os digo, el 14 de marzo en Móstoles, por una parte el concierto de La Casica, con un cartelazo increíble, tocarán Habeas Corpus, Colapso, Chimpancé y un grupo de hip hop que se llama KRW Crew y Carne de Cajón. Esto el 14 de marzo desde las 12 del mediodía en La Casica. Y por otra parte, en Móstoles también habrá en el New Capac habrá un conci en el que tocarán Chimpancé, Camino a la Perdición, Perras Salvajes y Hard Tracks Abuse. Esto a partir de las 9 en la Avenida de Portugal 21 en el New Capac. Así que bueno, más o menos estas convocatorias son las que os querían comentar. Y nada, ahora ya paso al programa de hoy, que bueno, pues como no sé si seréis tan freaks como yo, que seguro que alguna hay, el año, ay, el año, la semana pasada fue el año nuevo chino. Entonces, bueno, pues como a mí me gusta bastante todo ese rollo, estuve hace tiempo y conocí a gente, grupicos y así, pues nada, con motivo de esto voy a contaros ahí algunas cosas que han pasado en 2014 en China, pero a nivel musical me refiero. Entonces he hecho como una selección de discos que salieron el año pasado en China, sobre todo en dos zonas, en Shanghai y en Pekín. Y nada, voy a estar hablando de esto, voy a pincharos música un poco de todos los estilos y nada, y a ver si hay algo que os guste, que seguro que sí. Y nada, voy a empezar por una banda que se llama Fangshui Xianfa, que bueno, la banda está basada en Pekín, pero hay gente más o menos de todos lados. Uno de los guitarristas que se llama Nevin y de hecho es de Estados Unidos, aunque lleva un montón de años viviendo por toda Asia. Lleva el sello que se llama Genjin Records en Pekín, que es un sello do it yourself que se dice pequeño, pero que solo en 2014 editó más de 10 discos. Y bueno, Fangshui Xianfa pues hacen hardcore y en sus letras hablan de racismo, contra las multinacionales, contra el Estado, vamos, que eso, que letras que se pueden considerar políticas, también tienen algunos temas así más con humor y así. Y bueno, pues a ver si os mola. Os voy a pinchar el tema Garbage. Ahí van, Fangshui Xianfa. Pues ahí estaban Fancy Xianfa, han sacado esto este año pasado, que cuenta con nada más y nada menos que 25 cortes llenos de hardcore y mala hostia, a partes iguales, y nada, no sé si os habrá sorprendido o no. Y bueno, ahí está, ya la verdad que tenían bastantes ediciones anteriores, no es ni de coña lo primero que sacan, ya tienen como bastantes splits de 7 pulgadas compartidos y tienen algún CD y así. Y bueno, pues esto es lo que sacaron en 2014. También estuvieron de gira, vinieron por Europa, lo que pasa que se quedaron muy al norte, creo que lo que más bajaron fue un poco a Alemania, pero estuvieron sobre todo por, creo que fueron por Noruega, Suecia y así. Y pues aquí no nos llegamos a gozar ninguno de sus conciertos, pero que se le va a hacer, quizá para otra. Y nada, voy a seguir, voy a poneros otra banda ahora, que se llama Spill Your Guts. Bueno, esta, seguimos con Hardcore, esta vez desde Shanghai. Es otro grupo que sacó su disco en 2014. Es Hardcore. Bueno, algunos temas son más Power Violence, incluso llegan a coquetear en algún caso con el Grind en ocasiones. A mí la verdad que me han gustado bastante. A ver qué os parece a vosotros. Como os digo, se llaman Spill Your Guts y os dejo con su tema, Growing Tide. Pues ahí estaban Spill Your Guts. Y nada, vamos a seguir. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Os voy a poner a la banda Subs, escrito Subs. La verdad que ellos no sé cómo lo pronunciarán. Y bueno, pues este es un grupo que se vuelven todas y todos locos bastante en directo. Sobre todo la cantante que se llama Kang Mao y es bastante famosilla por ahí por China. Empezaron en Pekín este grupo y ahora están en Shanghai. Y bueno, pues se han negado a fichar varias veces por todo tipo de sellos. Y el disco de este año lo sacaron por un crowdfunding. Y bueno, pues ya le pondréis la etiqueta que queráis vosotros. Es una mezcla de punk rock y psicodelia y así. Y bueno, pues que conste que aunque no fichan por ningún sello grande, sí que se les puede ver en grandes festis de música por toda China, incluso algunos altamente comerciales. Pero bueno, me parecía curioso ponéroslos, Así que nada, como sacaron también un disco en 2014, ahí va el tema Yours, es el que he elegido para pincharos. Y bueno, pues a ver si os chana. Bueno, pues ahí estaban Saps, que joder, a mí me flipan, yo qué sé, es que es rock and roll. Y nada, espero que os hayan gustado. Ya pondré los enlacicos por ahí cuando publique el programa, ya pondré enlaces para que podáis escuchar en su Bandcamp o si queréis pedirles discos o lo que sea, pues ya iré poniendo los enlaces. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con un trío, como suelen decir, un power trío. Que bueno, son gente de Shanghai, se llaman XXYY. Y bueno, pues tienen letras más de amor, letras más de coña, no sé cómo calificarlo, pues como garaje o power pop quizás suelen decir de este tipo de música. Y bueno, pues eso, el de este trío, el que canta no es chino, es de Escocia. De hecho creo que son los tres europeos, no estoy segura. Y bueno, pero el caso es que están ahí desde hace bastante tiempo. Y nada, os voy a poner su tema Pai Fumei. Así que nada, ahí os dejo con XXYY. Go! Treat me like you do. Ahí estaban, XX y Y, como veis, pues eso, un rollo así garajero, ¿no? Bueno, pues seguimos, ahora vamos a meter un poco más de caña con un grupo que se llama Goshen, y es, el año pasado sacaron este disco que es su segunda referencia. Bueno, se trata de una banda también con un directo muy potente, lo que pasa que no sé si van a seguir o no, porque parece que la cantante Lenz se ha ido a Australia a vivir. Y bueno, pues aún no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero bueno, en todo caso, yo os dejo con su tema que se llama Will Not Compromise. Y a ver qué os parece. La verdad es que, bueno, ya intentaré poner también enlaces a vídeos y así, porque esta gente también tiene un directo súper guay. Así que nada, sin más dilación, os dejo con su canción Will Not Compromise. Bueno, pues eso, ahí estaba la canción de The Chosen, que ya os habréis fijado que es uno de los temas más metaleros de los que he puesto hoy. Y bueno, pues vamos a cambiar de tercio ahora a cosas más suaves, con una banda que se llama After Argument. Y bueno, pues esta es otra edición del sello Genjin Records de Pekín, que os comentaba, de mi amigo Nevin. Y bueno, en esta sección, perdón, en esta ocasión, pues este grupo, After Argument, veréis que tiene un toque, o a lo mejor, bueno, al menos me ha parecido eso a mí, que tiene un toque como a lo Fugazi. Y bueno, pues este grupo es un proyecto paralelo de un chico que se llama Jang Hyesung, que también está en otro grupo que es bastante más conocido y que de hecho igual os suena porque han venido de gira por Europa también en varias ocasiones, que se llama PK14. Pero bueno, ya os pondré de eso luego. Primero os voy a poner su grupo After Argument con la canción que se llama A Protest Song y a ver qué os parece. Ya os digo que esto es más tranquilito, así que nada, ahí vamos con ellos, vamos allá. Venga, pues ahí estaban esta gente de After Argument y voy a poneros ahora otro de los grupos que os comentaba que tiene este chico, el Jang Hyesung este, que bueno, se llaman PK14 y el álbum se llama 1984. Os voy a poner la canción que se llama Future Mystery. A ver, a ver, a ver. Eso, pues os dejo con la canción Future Mystery. Ahí vamos. We'll be right back. Ahí estaban, PK14, que me parece que ellos pronuncian en inglés PK14. Y bueno, pues nada, vamos a seguir con otro de los proyectos de este hombre, que es algo más personal a lo mejor. En este caso lo hacen entre él y su pareja, y bueno, pues es un poco lo que en China deben conocer como post-rock. Y bueno, pues os voy a dejar con uno de los temas que, del disco que sacaron también en 2014, porque os recuerdo que todo lo que estoy pinchando salió el año pasado. Y bueno, pues os voy a poner la canción Dionysus. Vamos ahí con su temazo. Thank you. Venga, pues después de estos 8 minutos y 18 segundos de canción del grupo Dear Eloise con su disco Farewell to the Summer, voy a pasar ya a otra cosita. Bueno, se nos va acabando el tiempo, así que quedan pocas cosas por pinchar. Voy a poneros un grupo que se llama En Ruta, que son de Shanghái. Y bueno, pues su tema, que no sé lo que pone porque no llego a ese nivel de chino, así que os dejo con En Route. Bueno, pues ahí estaban en Root con su tema que mientras escuchábamos la canción lo he traducido con el traductor de Google y la canción se llamaba Síndrome de Soledad. Así que sí, eran tan emo como parecían. Bueno, pues nada, ya voy acabando. Voy a poner ya la última canción para despedirme de un grupo que también es de la escuadra de Kenjin Records. Se llaman The Fallacy, son también un power trio que viene desde Pekín. Bueno, espero que os haya gustado el programa. Bueno, todo no habrá gustado a todas, a todos, porque claro, son cosas muy diferentes. He intentado hacer un variadito, pero bueno, seguro que la que más, la que menos habrá encontrado algo interesante. Y bueno, pues sin más, os dejo con esta canción que se llama Painkiller de Fallacy y nada, nos escuchamos si todo sigue bien otro día con otro programita. Venga, muchas gracias por escucharme y ya sabéis, cualquier feedback, cualquier email que me enviéis es bien recibido. Venga, chao y buena semana.